momento te retrocedes. ¿Cuánto era? 22. Hola a todos, ¿qué tal? Reconozco muchísimas caras, eso está muy bien. Bueno, estamos aquí porque hemos traído un compañero de Estados Unidos, es el chico que está en el centro, y nos ha querido hablar con nosotros y contar su experiencia. Primero empezará a hablar Paula, que es la coordinadora de la Comisión Internacional de Ciencia de Valencia, y nos contará qué está haciendo. Paula, como quieras. Hola, buenas tardes. Antes de nada, pedir perdón porque estoy súper nerviosa. Es súper emocionante tener aquí al caballero de mi derecha. Voy a hablar muy cortito porque no habéis venido aquí a escucharme a mí, habéis venido a escuchar a él. ¿De acuerdo? En estos momentos de hibernación, tengo que leer porque si no me van a dar un montón de cosas, ¿de acuerdo? O sea que lo siento también. En estos momentos de hibernación del movimiento en el que estamos en proceso de reestructuración tanto a nivel nacional como internacional, construyendo nuevos lazos de coordinación desde la Comisión Internacional de Valencia, se nos presentó la oportunidad de tender uno de estos puentes con la presencia de nuestra Mr. Vincent Christie con nosotros. En tres semanas de vida oficial de la Comisión, estamos ya trabajando en la creación, promoción e difusión de un calendario global de comunicaciones. Nos reunimos la semana pasada en París con miembros del movimiento de la Niñe, los indignados parisinos, creando un sitio en su comisión internacional y sentando las bases para la coordinación de las marchas ciudadanas que llegarán en abril, a mitad de abril. Apoyaremos abiertamente las movilizaciones que tendrán lugar en Frankfurt. Intentaremos ir allí para aportar nuestra experiencia y la de otros países a los compañeros alemanes. Dentro de los objetivos a corto plazo está viajar a Wall Street para continuar fortaleciendo las relaciones iniciadas en Niza, donde tuvimos la gran oportunidad de participar en varias asambleas internacionales en las que conocimos a Israel Giannellini, a los que adoro y venero desde entonces. Isam es activista desde hace muchísimos años en los movimientos sociales, inicialmente en Dakota del Norte, donde estudió filosofía, y posteriormente en Nueva York, donde está estudiando ahora mismo crítica social y demografía. Implicado desde más de dos meses antes de la toma de la ocupación de Ucotipati, de Ucotipati, Isam está actualmente implicado en muchos grupos de trabajo dentro del movimiento de Occupy Wall Street. Está en difusión, entre muchos otros, difusión en grupo de coordinación nacional y de teoría política. Asistimos la semana pasada unas jornadas que organizaron los compañeros de ATAC en París, con más de 1.000 personas asistiendo, en los que, aparte de participar Islam, participaron Gesell y Susan George. En ellos enfatizó la necesidad de continuar expandiendo y globalizando el movimiento y se instó fervientemente a continuar la lucha. En este sentido, consideramos que esta charla es de gran importancia. Escuchando a Islam, estaréis escuchando la lucha de cada uno de nosotros. Escucharéis acerca de éxitos y fracasos, de aciertos y equivocaciones que son comunes a todos aquellos pueblos que se han levantado y se han revelado frente al orden establecido. Descubriréis nuevas maneras de afrontar problemas comunes a todos nosotros. Con la vista puesta en el 12 y en el 15 de mayo, que son nuestras organizaciones que son un poco a nivel internacional más grandes, estoy convencidísima de que este movimiento despertará desde el árbol de tanto invernal en el que estamos, más fuerte, mucho más consistente y más globalizado. Quería agradecer a todos los compañeros que han estado trabajando en que esta charla sea posible, tanto en la creación, en buscar el aula, en la difusión, y que estos días estén siendo, como ayer nos dijo literalmente Isam, las mejores vacaciones de su vida. Nada más, es un gran placer y un honor presentaros a Mr. Isam Christie. Yo voy a intentar traducirle, ¿vale? Así que vamos frase por frase. ¿Ya? I just want to thank everyone for... it's a tremendous honor to speak with you. Yo quisiera agradeceros a todos vosotros. Es un honor tremendo de poder hablar con vosotros. It's a little weird being up here and you there. Me parece que es un poco raro que yo esté aquí arriba y vosotros allá abajo. But I have a very short presentation and then we'll open it up. Pero mi presentación va a ser muy corta y luego la abriremos y empezaremos el debate. I've been in too many panels on popular assemblies that are just talking at people. He estado muchas veces en muchos paneles y prefiero una asamblea general para hablar con la gente. So I want to focus on a very broad and historical, trying to understand what kind of moment we're in right now. Yo me gustaría centrarme, digamos, en... ¿Qué te lo pintas, please? Wait. No, it's difficult. So I want to focus on a very broad historical and social understanding of the global context we're in. Si queremos centrar, digamos, en un área bastante amplia, digamos, a nivel global. For much of the 20th century, there has been a relative peace accord between the people and capitalism. Que durante la gran mayoría del siglo XX ha habido, digamos, un acuerdo de paz entre la gente y el capitalismo. We saw the rise of social democratic states. Hemos vendido los derechos de los estados democráticos sociales. And there was a historical union of capitalism and democracy. Y que ha habido una unión histórica entre los, digamos, el capitalismo y la democracia. That is all being broken. Que ahora mismo se ha roto. With the rise of neoliberalism as the new phase of capitalism. Como con la cara del neoliberal, o sea, con el neoliberalismo que es la nueva cara del capitalismo. Capital investment and accumulation has gone global. La acumulación has gone global. La acumulación del capital y la esta. ¿Dónde está eso? ¿Está todo bien? El sistema capitalista ha crecido de manera global. And so the nation state is increasingly subject to market forces. Yeah. Hear this. Eso. Muchas gracias. Continue. And so profits are increasingly more important than the interests of average people. Los beneficios son más importantes ahora mismo, digamos, que el interés de las personas. And so now the situation for most people is getting worse and worse. Y la situación de las personas está siendo cada vez peor y peor. The global middle class is being destroyed. The global what? Middle class. La clase media a nivel global está siendo destruida. So in the United States, wages have declined since the 70s. Y que en Estados Unidos los sueldos han ido bajando desde los años 70. The power of organized labor is being crushed. El poder, digamos, de los trabajadores unidos ha sido destruido. Over 50 million people in the United States don't have health care. Pero por encima de 15 millones de personas en 50. 50 millones de personas en Estados Unidos no tienen lo que aquí sería la seguridad social. Over 4 million people are homeless in the United States. 4 millones de personas no tienen lugar donde vivir, no tienen casa. And 8 million homes have been foreclosed on. Y han sido desahuciadas 8 millones de casas. So this is creating a very dramatic change in the political landscape of the United States. So esto ha sido un cambio drástico, digamos, en el panorama político de los Estados Unidos. Because our democracies are completely dominated by capitalism. Porque nuestra democracia está completamente controlada por el capitalismo. There's a breakdown of the legitimacy of representative democracy. Digamos, hay una ruptura, digamos, en la representación, de la representación de la democracia ahora mismo. So it is up to us now to reinvent new social forms. So ahora mismo es el momento que nosotros inventemos o reinventemos nuevas formas nuevas formas sociales. It is up to us to reinvent new political and economic ways. Y que también es tiempo de reinventar nuevas políticas y nuevos medios económicos. There are two potential possibilities that could arise in our historical condition. Que ahora mismo en esta situación histórica, creo firmemente que hay dos posibilidades que se pueden llegar. Either capitalism can completely overshadow democracy. Que el capitalismo puede completamente ocultar la democracia. What I call totalitarian capitalism. Que lo que llamaría el totalitarismo. Totalitarian capitalism. El capitalismo totalitario. Or democracy will break capitalism. O que la democracia romperá el capitalismo. But both of these are possibilities for me. Estas dos son posibilidades para mí. But now we are in a period where we have historical agency. Agency? Agency, like ability to change history. Ahora mismo digamos estamos en un punto en el que tenemos la habilidad de poder cambiar esto. So our movements are experiments in what a future and liberated society would look like. So nuestros movimientos ahora mismo son un experimento de cómo el futuro podría ser. So we share common goals and we share common enemies. Por eso compartimos los mismos enemigos y compartimos las mismas metas. The good news is the future is unwritten. Y lo bueno es que el futuro no está escrito. And it's up to us to write it. Y lo tenemos que escribir nosotros. And so we must, through the struggle, establish new alternatives to the system. O sea, que a través de la lucha tendremos que idear nuevas alternativas, digamos, a... So, can you repeat the last sentence, please? It's up to us to create the alternatives to capitalism. Tenemos que crear las alternativas al capitalismo, porque no nos las van a crear, las tenemos que crear nosotros. We are under a structural crisis of capitalism. Digamos, estamos en una ruptura estructural del capitalismo. And the current system cannot sustain itself. Y que ahora mismo el sistema no puede mantenerse a sí mismo. So it is up to us to better coordinate. Sí, que tendremos que coordinarnos. To better communicate. Para comunicarnos mejor. Amongst all the social movements. Con todos los movimientos sociales. Because capitalism is global. Porque el capitalismo sí que es global. And so is our resistance. Y así es nuestra resistencia también. So it's not only that another world is possible. Ya no es solo que otro mundo es posible. But it's happening. Pero es que está pasando. And we're making it. Y lo estamos haciendo entre todos. That's it. Y eso es. Wow. Perfecto, puta madre. ¿No has sido cargado? Estaba cargada. Hola. Bueno, cuando decidimos hacer esta charla, le preguntamos a Isan qué preferiría hacer. Simplemente una charla magistral o, como él está acostumbrado, nosotros estamos acostumbrados a las asambleas, a hacerlo de forma secreta, que uno pueda participar y hablar y abrir entre todos un debate. Contamos la oportunidad de tener aquí a Isan, yo creo que es muy interesante. Ellos en ATAC estuvieron haciendo con Francia ese esquema, que no sé si se ve desde ahí. ¿Lo veis? Más o menos. Bueno, ellos estuvieron hablando de que son las tácticas de estrategia, deberían ser la solidaridad, las ayudas mutuas, resistencia, la fortaleza del número de gente, lo que nosotros llamamos masas críticas, la victoria, la esperanza, la posibilidad, la comunidad, la creatividad, el riesgo, el trabajo, la economía, el coraje, la creación, los lugares comunes y el empoderamiento. Entonces, todos hemos puesto aquí porque creemos que son temas de los cuales deberíamos de hablar en esta charla, y es para daros ideas a vosotros para empezar a pensar preguntas que le queréis hacer a Isan o a debates que queréis saber. Entonces, yo voy a ser moderador, voy a estar pasando el micrófono. Me van a ir dando paso ellos para poder grabarlo. Entonces, ¿quién alguien quiere empezar? ¿Yo rompo el hielo? Venga, vamos para allá. Estaría bien que dijésemos el nombre y de dónde venimos un poco, pero rapidito. Rafa, ¿vale? Wait. Wait. Bueno, pues yo soy Sergio, soy de Paterna, y bueno, ya que hemos empezado a hablar de alternativas al capitalismo, yo creo que ahora mismo es la fase, ¿no?, la que tenemos que estar un poco pensando en esas alternativas, como, o sea, cuáles son realmente y cómo se pueden construir entre nosotros. O sea, y pues básicamente me gustaría pues que me dijera su opinión acerca de eso, que cuál es la alternativa que ve y cómo podemos empezar a construirla. Gracias. The alternative system that you see of the capitalism. So I think the alternatives are now based on principles. Creo que ahora mismo las alternativas están basadas en principios. And we're still trying to bring about the alternatives. Y que todavía tenemos que trabajar mucho en las alternativas. For me, the principles that the alternatives will be based on are participation. El primer principio sería la participación. And egalitarianism. Y la igualdad. I think there have been historical examples throughout human history of imagining and engaging in alternatives. So, worker control of factories. student control of universities, el control de los estudiantes de las universidades, community control of neighborhoods, la comunidad controlando los vecindarios, and the great barrier to this is capitalism. La gran barrera. Y la gran barrera para poder llegar a esto es el capitalismo. So I'm still unclear on what exactly the alternatives will be. Todavía no tengo claro exactamente cuáles serán las alternativas. But I am hopeful that they will emerge through our experiments. Pero espero que podamos llegar a ellas a través de experimentos. It's not that we know the future society and try to force that on reality. We don't know exactly how the future of society will be. And we should not make blueprints for a future society and try to force them onto reality. We have our values and our ideas, and we experiment with new forms. Y experimentaremos con nuevas formas. Here in Spain, aquí en España, you are much more advanced in thinking through these alternatives. Estáis más avanzados por lo que he visto en la búsqueda de nuevas alternativas. But we are, in our movement, talking about very similar things. Pero en nuestro movimiento estamos hablando de cosas bastante similares. And so I believe the alternatives will continue to be better formed. Y que creo que las alternativas seguramente serán mejores. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mi nombre es Manel y solo quería compartir una reflexión. Manel, I would like to say tengo la impresión de que siempre que adoptamos el papel de víctima y responsabilizamos al sistema, al capitalismo o a cualquier otra idea de la situación en la que vivimos, estamos desperdiciando o parte de nuestras propias energías en lugar de capitalismo, que el sistema o el capitalismo o la dominación en la que vivimos está dentro de todos nosotros. Y que la reproducimos de power to it, because we are giving life to capitalism. Personalmente me parece importante que dejemos de alimentar una forma de existir que todos tienen la fuerza que nosotros tenemos. Y creo que la transformación interior, la transformación personal, es muy importante. Es muy importante la transformación interior, la transformación personal, y el no seguir alimentando dinámicas que, aunque las veamos también fuera, también están dentro. Y lo digo porque son muchísimas experiencias que creo que nacen muertas, porque a pesar de una aparente, o sea, de un aparente enfrentamiento contra lo que estamos luchando, lo estamos alimentando. Y esto, o sea, no es una crítica destructiva, no quiero acusar a nadie ni que nadie se sienta atacado. Pero creo que sometimes when es algo you are building some alternatives, que hay que esperar para no volver a repetir, ¿no? Una lucha, porque siempre la lucha, siempre la oposición, siempre la dualidad. Y creo que olvidamos que nada existe fuera de nosotros mismos y que si estamos como estamos, porque entre todos no es posible, nothing para que esto cambie también entre todos. Everything existing is set of us. Creo que muchas veces esperamos, o pedimos, change, o creemos que la solución va a venir. We always hope that the solution will come from anywhere. Y creo que así estamos otra vez. But we are still doing the same again and again, and we can't, we can continue, we are still walking the same ways. No, again. Caer en... There's not a question itself, but we want to say anything. I don't think there's a contradiction between collective and personal emancipation. Dice que no ve una contradicción, digamos, entre el pensamiento colectivo y el personal. I think we both have to attack the system as it is and try to reimagine a community. Que entre, digamos, las dos maneras tenemos que atacar al capitalismo, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Where is the capitalism? Where is the capitalism? Where is it? Yeah. Yes. Wall Street? Wall Street? No. I mean, okay, so social forms and institutions do play a part in conditioning our minds. En las instituciones, esas instituciones cumplen un gran rol en meterte esas ideas en la cabeza. So it's a simultaneous process of changing society. So es un cambio simultáneo de cambiar a la sociedad. And then changing our minds. Y de engañar a nuestra mente. Entonces, contesto yo, así que lo que está queriendo decir es que hay que hacer las dos cosas simultáneamente. Atacar, digamos, al capitalismo, digamos, de manera física y luego personalmente, tú pues tienes que hacer también tu propia lucha interior. Porque es cierto lo que estabas diciendo. Yo digo, si no cambiamos nosotros, no va a cambiar nada. Yo creo que me refería que el capitalismo lo expresamos nosotros en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestra forma de vivir. One tactic that apologists for capitalism have used has been to blame human nature. Es una, digamos, de las tácticas que tiene el capitalismo es, digamos, quejarse de la condición humana. But the way humans behave are mediated through social and historical conditions. Por cómo actúan las personas dependiendo, digamos, de la situación a través de momentos históricos. And so I think it's wrong if we just focus on personal liberation. Y dice que cree que no es correcto si solamente nos centramos, digamos, en una especie de liberación personal. Because that ignores the social context in which individuals. Porque ignora, digamos, el contexto social. Estamos de acuerdo. No. Sí, ya te lo he dicho. Que era una expresión que tú lanzabas. Aprovecho para pedir un poco de clemencia para el traductor, porque si ya teníamos una traductora profesional, pero nos ha fallado, entonces está mal intentando hacer la voz. Intentemos hacer frases cortas y con un tiempo de espacio para que pueda traducir, ¿de acuerdo? I'm going to try to be short. Yo, para entrar en materia, poco lo que sí que plantearía es la necesidad de que empecemos a reflexionar. En primer lugar, we need to be optimistic. Because we came from a civilization that has thousands of years. There is a lot of things that we can take profit, and there is another things that we will throw away. One of the first things that we should think about it, that we have a mind and we can think. You must be brave to think and think. And there is things that don't work, and we should make them work. The ideas of Silvio Hessel, this is not the same than Stefan Hessel. He's an alternative economist that we should study, because it throws away the bad things of capitalism and it focuses more in the real economy, with the work of the people and the wealth, and that doesn't fail. What if it was the speculation and that part of capitalism? And I think we must work on that, and that alternatives, alternative economics, because the economy, this should be always some kind of economy. But the problem is that the only we have one economic model, and we are not trying anything else. And we should be able to create an alternative economic model. Mm-hmm. Do you want to respond to that? No, I generally agree. No hay una pregunta concreta, entonces... Just anecdotally, Hessel's not read very much in the United States. En Estados Unidos no se había mucho a Gesell. Es más o menos lo que... Only one of his books has been translated. O solamente se ha traducido uno de sus libros. So. So, no tiene mucho más que decir. Hein was his godfather. He was American. Mm. You know Hein? Who? Hein. He said Hein. Oh, yeah, yeah. Hein. Oh, really? Yeah. Mm. I don't know that. He didn't know that. Vale, y la hizo en inglés. Él no lo sabía. Me va a pasar mucho. Vale. Yeah. Hola. Hi. Yo considero que una de las claves para que el grupo pueda ir saliendo adelante se basa en poder tener una autosuficiencia mucho mayor de la que tenemos hoy en día. We need to be more, que el área de influencia de la economía no se extienda a otros continentes, no se extienda tan drásticamente por el mundo, sino que sea un área mucho más abarcable por las relaciones entre las culturas. Y me gustaría preguntarle si considera que las grandes ciudades que tenemos hoy en día, las grandes urbes de millones de habitantes, si pueden dar el perfil de ese modelo de autosuficiencia que yo creo que se debería tratar de buscar poco a poco para no quedar sin bragas cuando pueda pasar una catástrofe económica. Mientras van a intentar traducir, repito, clemencia para el traductor, por favor. Gracias por quitarse con el espacio de tiempo para poder traducir. That the big cities that we right now could sustain an alternative model. The big cities. Mm. Yeah. No, no voy a traducir lo que ha dicho. I have no fucking idea. No tengo ni idea. I really like cities, so I want to say yes. But maybe not. One thing that's, I think we need to, it's strange getting very, a lot of questions about asking me what the alternative is. And that's just weird. I think we're all trying to figure that out together. And so I would like to hear what you think. Because I'm just a participant in this movement, just like everyone here. Así que también quiero hablar de este tema. Bueno, ya me gustaría dejar una cosa clara. Él ha venido a Europa para aprender de cómo nos vamos a hacer nosotros. O sea, que eso debe ser muy direccional. Digamos, te vamos a llevar tres días preguntándole ya no las preguntas. Y a mí me gustaría, una de las cosas que me queda muy clara es que su movimiento es tremendamente parecido al nuestro. Están teniendo exactamente los mismos problemas. Es alucinante. Se están intentando organizar de la misma forma y están peleándose contra hace de veces que están. Las cosas les están haciendo bien y muy bien. Entonces, él piensa que España es una especie de experimento, que vamos un poquito avanzados, que intenta aprender de nosotros. O sea, que estaría muy bien también que hubiese una direccional bidireccionalidad. Muchas gracias. Yo aprovecho para decir otra cosa. ¿Te ha quedado un vídeo? Le ha chocado mucho estos días la poca participación que ha habido de mujeres en lo que ha visto, ¿de acuerdo? Así que yo animo a las chicas a hacer una pregunta, por favor. So, yeah. El micro. I think the only way to find, he thinks that the only way to achieve something is to be a global strike. What do you think about it? What do you think about it? So, we have two meetings a week on a general strike. In Occupy Wall Street, and we're really trying to figure out how to broaden the conception of striking. We're trying to make the conception of non-participation in a system more broad. Ver cómo hacerlo de manera para que haya más participación, porque se ve que tienen problemas de participación también a la hora de unas huelgas, y más si va a ser algo global. the basic logic of striking is that both terms need each other. Básicamente una huelga es que los dos, digamos, las dos digamos, fuerzas se necesitan la una a la otra. So capitalists need labor. O sea, el capitalismo necesita trabajadores. Bankers need people who are in debt. Dice, los bancos necesitan gente que esté gente, digamos, que tenga deuda. And even short non-participation can disrupt the entire system. Entonces una no participación podría destruir, digamos, todo el sistema. So we are talking about student strikes. What? Tuition strikes. Student tuition. Tuition was. Oh yeah, we have tuition fees. Ah, pues huelga de tasas. We're talking about mortgage strikes. Hipotecas, o sea, parar de pagar las hipotecas. We're talking about women worker strikes. Digamos, huelgas de mujeres trabajadoras. And so we're trying to really think about all the ways we are connected with the system. Y así, digamos, podemos cortar todos los lazos que tenemos con el sistema. And try to sever that connection. Tratar de salvar esa conexión. Intentar salvar, digamos, esa conexión. And so that's not only having days of action where we stop participating. Y entonces no solamente es que no se decía, digamos, que dejemos de participar en el sistema. But it's building infrastructure and cooperatives for our movement. That gives us the strength and power to better fight the system. Jesus Christ, it's all men. Hola, did you? Hector. Hola. Hacia arriba. ¿Sí? Sí. Bueno, yo soy Rodolfo, soy de aquí de Valencia. I'm Rodolfo, I'm from Valencia. Me gustaría saber cómo el movimiento Occupy, how the Occupy Wall Street Movement interactúa con los trabajadores o con las organizaciones obreras. I can explain that. De alguna manera, ¿cómo se integra con la actividad de los trabajadores? Exacto, la voy a responder yo directamente porque yo ya lo sé y hemos quedado que si algo lo sabía yo directamente respondiendo. Hemos quedado así, vamos a ver. El tema es que, digamos, hay una gran diferencia, digamos, entre nuestro panorama social aquí, digamos, en el Estado español y en Estados Unidos, ¿vale? Y el primer, digamos, la primera gran diferencia que ellos han tenido desde que empezaron, digamos, la lucha, desde que empezaron la ocupación en sí misma, es que desde el día uno todos los sindicatos se acercaron allí para poder echar una mano. Y, digamos, nosotros eso no lo hemos tenido. De hecho, o sea, nos hacen el torero, ¿sabes? Y eso es que ellos ya directamente ya se integran con eso, ya cuentan con ellos y ellos cuentan con sí mismos. ¿Vale? Desde el primer día que ocuparon Wall Street, que fue, digamos, la primera ocupación cubana en Estados Unidos, que es en ese sentido, pero es que desde el primer día fueron allí todos los sindicatos, porque es que hay que recordar que en Estados Unidos todos los sindicatos, o sea, las uniones de trabajadores allí, no reciben ningún dinero del Estado, ninguno. Y aquí sí, quizás algo tiene que ver. I'd like to add something to that real quick. In the United States, only 10% of the workforce is unionized. There's been a steady decrease in union power since the 70s. Decrease. And so unions are in a deep struggle for their own existence. And so they have recently been much more willing to protest and be with us. Recientemente, digamos, han visto que les conviene o les viene bien luchar. Están queriendo luchar mucho más. But because only 10% of workers are in unions. Pero solamente porque el 10% de los trabajadores están asociados a un sindicato. We are figuring different ways to engage with the working class. Estamos, digamos, buscando maneras diferentes para poder llegar a la gente trabajadora. For example, we have been using the assemblies. Por ejemplo, nosotros estamos usando las asambleas. As an alternative way to organize workers. Como una manera alternativa para, digamos, coordinar a los trabajadores. And that's been very successful. That's been good. Muy bien. Y que eso ha estado funcionando muy bien. Sí. Me gustaría agregar algo. ¿Estás jugando a la audiencia, no? Me gustaría agregar algo que me contó, sobre todo porque es un poco de diferencia. En Estados Unidos son los sindicatos los que han dado dinero a los candidatos. Son ellos los que han estado pagando cantidades ingentes de dinero para la campaña electoral de Obama. Porque Obama les prometió que iba a cambiar la ley para hacerle más fácil trabajar en Estados Unidos. Obama ha incumplido todas las promesas. Y aún así, seguramente tengan que volver a pagar a Obama sus campañas porque la alternativa es al Partido Republicano. Mi pregunta es la siguiente. Si estos movimientos globales de empoderamiento y alternativas al capitalismo intentamos desmantelar el capitalismo, mi pregunta es la siguiente. ¿Hay una salida pacífica y no violenta del capitalismo? I agree. But it's hopefully won't be on our part. The police and the state will resist any change. And it was very interesting to talk with comrades from Rome. To speak with comrades from Rome. And how violence has completely destroyed their movement. And so for our movement, tactically, non-violent direct action has been the way. It exposes the violence of the state against us. Es exponer la violencia del Estado hacia nosotros. And it allows for much more broad popular support. Entonces nos lleva, digamos, a un poder, digo, a un apoyo popular mayor. I'm not theoretically or principally against violence. No estoy, digamos, radicalmente opuesto a la violencia. I think it's a tactical issue. Es una situación táctica. A strategic issue. And I don't see in the foreseeable future it's a good strategy or tactic. El capitalismo es un sistema que ha generado mucho descontento social, pero también ha demostrado mucha capacidad de adaptarse a nuevas... Ves cortándomelas y así yo se las puedo ir diciendo, porque si empiezas... no llego, ¿vale? El capitalismo es un sistema que ha generado mucho descontento social, pero que también ha demostrado gran capacidad de adaptarse a nuevas realidades. Mi duda es, ¿en realidad estamos en ese punto de inflexión? We are in that point of inflection. ¿En qué punto de inflexión? Quiero decir. En esa situación de no retorno que vamos in that point of no return. Mm-hmm. Yeah. I think almost everyone feels that something radically new is beginning to emerge. Creo que todo el mundo siente o está sintiendo que algo radicalmente nuevo está empezando a emerger. And the classic problem of free will and determinism. Y que el clásico, digamos, problema, digamos, del libre albedrío y la determinación is being translated into social terms. Digamos, está siendo trasladado a términos sociales. Where now we actually have historical agency. Donde ahora, digamos, tenemos históricamente, digamos, la habilidad de poder cambiarlo. To change the entire world. O cambiar el mundo completamente. And that is our responsibility. Que esa es nuestra responsabilidad. And that is our historical mission. Y esa es nuestra misión histórica. And so it's very serious. O sea, sí que eso es algo muy serio. But we should have fun while we do it. Ya veremos si podemos hacerlo. And get a beer. Yeah. Drinking helps. Drinking? Y si no, pues nos tomaremos unas birras. Sí, pero es un tema muy serio, pero si no, nos tomamos unas birras. No, o sea, no necesito otro, lo tengo al lado. Bueno, un poco de caña. Bueno. Oh my god. Get ready. Bueno, al final, que me parece un tema muy interesante. De General Strike, I think it's a very interesting topic. Y que, aparte de mi punto de vista, es que la huelga es una herramienta de negociación. And the strike is a tool of negotiation. De que la uses para conseguir algo. Tú estás en un proceso de negociación, quieres someterte al patrón a que te conceda una serie de cosas que tú consideras justas, leader, you ask something, o que la ley te protege. Or something that you organizas una huelga, that allow, and le dejas do sin con qué comerciar, sin nada que producir, y se ve obligado a ceder. So aquí la cuestión es, ¿una huelga general global es para conseguir que el capitalismo ceda algo o es para cambiar el mundo? Porque si es para cambiar el mundo, no necesitamos una huelga, necesitamos una revolución. The global strike is to change capitalism or change the world? Because if you want... Espera, if you want... Espera, espera, espera, déjame que traduzca, déjame que traduzca. If you want to change the world, you want to change the world, you need a revolution. Mm-hmm. So don't go for a strike if you want to do that. He's saying that he was thinking the same in May and June. Because if we want to change the world, we don't need a strike. We need a revolution. This is what he thinks. So it's like strike. Well, do I want to respond to that? Okay. So the saying is that strike it's a revolution. That's the goal, not general strike. Correct. No, if you want to change the world, you will need a revolution and not a strike. He thinks that. Strike is just if we want to remove capitalism, it's okay, a general strike, but if we want to change the world, we need a revolution. Yeah. He thinks that. Yeah. No, I agree. I think general strike is a tactic to hurt the 1% bourgeoisie, to try to undercut their power. Y tratar de cortar su poder. And hopefully open up a revolutionary situation. Y posiblemente pueda llevar a una situación revolucionaria. The first 2 months of Occupy Wall Street, I actually thought a revolution was possible. Durante los primeros días en Occupy Wall Street, pensamos que la revolución era posible. Any moment. En cualquier momento, llegó a pensar que podía estallar una revolución en Estados Unidos. So that speaks to how quickly things can change. Y eso es una prueba de que rápido pueden cambiar los pensamientos. And historically, general strikes have been the thing that have facilitated rapid change. Y digamos que históricamente las huelgas generales han sido lo que han acelerado el proceso de las revoluciones. The goal is revolution. Dice, pero la meta es la revolución. And hopefully, general strike is the means to get to that. Y espero, tengo la esperanza de que una huelga general pueda llevarnos a esa situación. Hola, y a mí me gustaría volver al tema de las alternativas. Quería hablar antes sobre experimentación. Primero preguntarte si conoces, supongo que sí, el movimiento Transition Towns. Do you know the movement Transition Towns that has been working for 15 years? Do you know Transition Towns? No, sí, ya, yeah, pero. Do you know Transition Town movement? Transition, no, no, no. Es que partimos de la base de que no conoce, digamos, el movimiento de Transition Towns. Entonces no te puedo decir. Si quieres, digamos, explicarnos un poco qué es lo que hacen y así se lo comento a él, ¿vale? Can you explain what is, what they're doing in Transition Towns? Apareció hace 15 años en Inglaterra. It appeared 15 years ago in England. Son comunidades de práctica que organizan communities local. That to is local nets to Cristian, perdón, esto es como, digamos, el tema de la cooperativa integral. Parecido. Es mucho más extenso. Pero digamos, la idea es esa. Más o menos. Que es, digamos, la alternativa. Pero tiene que ver con el sector y con la organización en otros servicios. It's like the general cooperative, mm-hmm. with everything, with the oil, with the gas, mm-hmm. education, healthcare, everything. Mm-hmm. Vale. So in New York, we have over 200 worker cooperatives. 200 what? Worker cooperatives. En Nueva York nosotros tenemos unos 200 colaboradores, trabajadores. And we have a, it's not the same level, but a system of federating them. Digamos que no es al mismo nivel, pero estamos haciendo de crezca poco a poco. So that they share the resources. Sí, ellos comparten, digamos, los resources, los recursos. And so I think our movement will. We have two major problems facing Occupy Wall Street. Digamos que tenemos dos grandes problemas que he enfrentado al movimiento Occupy Wall Street. One, I think, speaks to your issue, and that is a structural problem. Y una es directamente sobre el tema que te estás hablando, es un tema de estructura. Of bringing together the assemblies and the cooperatives. Digamos, lograr que se unan, digamos, las asambleas generales que tienen por barrios con, digamos, estos grupos de consumo, de trabajadores. While at the same time maintaining horizontalism. Horizontalism. Pero que al mismo tiempo se siga manteniendo la horizontalidad. And we've actually been studying Argentina for their examples. Digamos, en Argentina tenemos cuatro ejemplos. We have people going to Argentina. You are going, or you? And the other people from Argentina. Otra gente, digamos, de Occupy Wall Street va a ir a Argentina para aprender este tipo de modelos. And so I think this sort of revolutionary tourism. Yo es una especie de turismo revolucionario. Must continue. We can learn a lot from each other, and that's why I'm here. Hay una cosa que me contó de Wall Street, es que no dejan, ellos tienen mucha gente negra, luego tienen muchos hispanos, mujeres. Entonces, si hablan dos hombres, tienen que hablar luego dos mujeres. Y aquí solo están hablando chicos. De aquí me gustaría darle paso a las mujeres y que levante la mano. Tengo apuntadas a las dos chicas, que es Lara y la chica allí. ¿Quién quiere empezar antes? Girl. Ah, Ana también. Perdón, Ana. Ana. Bueno, empezamos por Lara. Bueno, yo soy Lara y yo quería sacar el tema anterior. Hablaba de él, el tema de como la huelga general, y es una opinión personal, el miedo que entra de fear, como que se colapse todo y que hacemos, collapse, ¿no? Es lo que estábamos hablando, pero es como... Is what we're talking about, but personally is the, you know, what the people most fear. Mm-hmm. Yeah. Everything. So, since the French Revolution, desde la Revolución Francesa. And the birth of modern or conservatism. Conservatism. Conservadurismo. Actual. Its basis is largely a fear of radical change. Digamos, la base es, digamos, el miedo a un cambio radical. What divides radicals or revolutionaries and conservatives? Digamos que es lo que divide, digamos, a los radicales y que quieren continuar y a los conservadores. Is their sense that radical change is possible and is vale, que lo que los separa, digamos, es el sentimiento de que un cambio radical es posible, que no ocurriría nada. And that a better world is actually possible. Y que un mundo mejor es actualmente posible. Conservatives just want to maintain the social order. Conservadores solamente quieren conservar y mantener lo que hay. And so the way we have been talking about getting around this issue la manera que hemos estado hablando sobre este problema is by dual power. Es para tener un poder dual. I think it's called like propose, oppose here. Proponer, oponer. Destroy, build. Destruir, crear. And so what we try to do is both fight the capitalist system. Vale. Lo que queremos es luchar contra el capitalismo. And the best tool for that is General Strike. Y digamos, creemos que la mejor herramienta para eso es una bola general. But in order to not freak the people out, pero no solamente para que la gente se vuelva loca, we build an alternative society within, crear una sociedad alternativa within the shell of the old. Within what? The shell of the old. Dentro, digamos, del techo de lo alternativo. And this is, I think, both of our movements, one of a main obstacle or issue. Yo creo que tanto de nuestro movimiento como del vuestro, estos son uno de los mayores obstáculos que tenemos. Making the alternatives not the alternatives anymore. Porque dejar de que las alternativas dejen de ser las alternativas. But the dominant forms. Para que sean la forma dominante, digamos, de sociedad. Of social life. Luego también que. También quería abrir otro tema. I want to open another topic. Por lo que yo estaba una temporada en Estados Unidos. Because I've been some time visto, in the United States. El tema de captar a la gente. About que quería abrir ese tema también. ¿Captar en qué sentido? How do you do to get more people? Oh. ¿En qué contexto? Yo capto que... ¿Has salido antes el tema? Vale, pero está hablando, digamos, de gente que a lo mejor no está en el movimiento, claro, que cómo lo llevan al movimiento. Nosotros mismos vivimos dentro de nosotros mismos como mucha gente, como que se cansa o no sé qué les pasa, que dejan drag de participar, people, ¿no? To occupy, y quería ver ese tema. Ya. Yeah. It was very easy when we had an encampment. Era muy fácil cuando teníamos una acampada. People knew that whenever they were free, they could come down. Porque, can you repeat, please? People knew that whenever they had free time, they could come down. Porque cualquier persona cuando tenía un rato libre podía venir a la acampada. We had our working groups meet there. Teníamos las reuniones de los grupos de trabajo allí. And it was pretty accessible to people. Y entonces era muy accesible para todo el mundo. Since we've lost that, y desde que hemos perdido eso, we have relied much more. Estamos confiando más en on neighborhood assemblies, digamos, en las asambleas de barrios, student assemblies, en las asambleas de estudiantes, and the working groups, y en los grupos de trabajo, in order to continue to build. A la hora de continuar construyendo. So how that practically looks, y eso prácticamente parece, is we decide to do an action, and then we use the neighborhood assemblies to talk to people in the neighborhood. Entonces usamos las asambleas de los barrios para que la gente hable a la gente de los barrios. So, and then if they're interested, then they get involved in the neighborhood assembly. A la gente que no está. No, para intentar captar a la gente que. Para no intentar captar a la gente que no está, digamos, en la asamblea. So we have around 50 hubs of the movement in New York. Ahora mismo en Nueva York, digamos, tenemos como 50 bases del movimiento. Both dealing with people, things that people are just interested in. Que tratando cosas sobre las que la gente está interesada. Like ecology. What? Ecology. Como la ecología. Or alternative economics, alternativas económicas, or something that people are good at, o, like social media, internet. But then we also rely on the neighborhoods. Pero también tenemos que confiar, digamos, en los vecindarios, en los barrios. To organize around neighborhood issues. Los problemas del barrio. As well as broader movement issues. Broader, larger. Ah, para, digamos, poder, digamos, atacar problemas mayores. And it's the same with the student assemblies. Y eso pasa igual, digamos, con las asambleas de estudiantes. And these aren't perfect. Y estas son perfectas. It's something that I think all of our movements have to constantly deal with. How do we have accessible structures in which people can plug in? We have one difference in social conditions. Is that United States citizens are very overworked. Overworked? Too much work. Que los trabajadores de Estados Unidos tienen demasiado trabajo. Students work. Los estudiantes trabajan. There's tremendous amounts of debt. There's a lot of debt. Tienen un montón de deuda y tienen que pagar un montón, entonces tienen que trabajar para poder pagar sus estudios, muchísimo. And so one of the issues that we have is that people don't have time . So that's a problem that we face. Ahora, en algún de lo que me está diciendo, me comentó que, digamos, la gente que está en el movimiento de Nueva York, si tú estás, digamos, ahí en Nueva York, se ve que obligatoriamente o eres rico, ¿vale?, o tienes que trabajar muchísimo para poder vivir allí. Y entonces ese era uno de los problemas que tenían ahora, que, digamos, la gente que había, digamos, que había, digamos, estado luchando activamente desde el frente de Nueva York y no en otras ciudades, como puede ser Dallas, como puede ser Dakota, como en Oakland, no pueden, porque ha habido mucha gente que se ha quedado en la calle, literalmente hablando. O sea, ya no estamos hablando de que fuera gente, digamos, que ya no tenía nada, ¿no? Hay gente que lo ha perdido todo por luchar allí, o sea, ni la casa, ni... Entonces ese es uno de los mayores problemas que tienen ahora, que la gente, digamos, tiene que trabajar mucho para poder estar allí. Porque hay mucha gente del resto de Estados Unidos que, en vez, digamos, de, pues, al principio solamente estaba ocupado en Wall Street, se fue directamente a Nueva York para luchar desde allí y se quedaron. Pero ahora, pues, la cosa se ha complicado. Sí, sí, sí. Y eso era. A mí me gustaría añadir una cosa. En cuanto a ayer, las leyes aquí no son iguales que las de allí. O sea, la gente las está deteniendo. Algunos de ellos ya están enfrentándose a penas de 6 años de cárcel por estar luchando en Wall Street. Y sigo dando paso a chicas, mujeres, como quieran llamarlo, y luego vamos a hablar aquí, ¿vale? Hola, yo me llamo Ana. A ver, estamos hablando mucho de revolución, de huelga, de cambio social, de mucho strikes. El problema es que la gente tiene miedo, porque ya nacemos con el miedo. De hecho, hay un libro de un periodista y también es economista, que se llama Joaquín Estefanía, y se llama La economía del miedo. Es decir, el capitalismo nos ha metido desde antes incluso de nacer el miedo en el cuerpo. Cuando la gente tiene miedo de no poder conseguir comida, que es lo más básico, de no tener trabajo, de no poder ser suficientemente bueno en una sociedad súper competitiva, tiene miedo. Y mientras la gente tenga miedo, por mucho que nos apoyen, no van a mover un solo dedo, simplemente por eso. Entonces, primero, creo que la gente, incluso los que somos más conscientes, debemos de aprender a comunicar al resto, de los que no son tan conscientes, esas alternativas, no son soltar el rollo. Primero, pienso que para mí, por lo menos desde mi punto de vista, la gente, tenemos en demasiada alta estima el dinero. O sea, ya lo decía Pedro, poderoso caballero es don dinero. Cuando la gente deje de dar importancia... Yo se lo he dicho, pero por ritmo no puedo. presenters of the book. Knight, Kay, and Warrior. Vale, entonces, la verdad es que para, a ver, cuando tú te encuentras, por ejemplo, un billete de 500 euros por el suelo, vamos a poner... The truth is we find that if you take 500 euros on the street, something that... Imaginaos un momento que yo soy parte de ese 1% de la población que está forrada de pasta. Yo veo un billete de 500 euros en el suelo y digo, esto no sirve para nada. Es un puto billete de 500 euros y tengo miles de esos en mi casa. Sin embargo, una persona que cobra 600 euros o 700 al mes, que se las pide y se las desea, para seguir siendo competitivo en esta sociedad, 500 euros le solucionan quizás la vida de los demás. Es decir, si la gente no dejamos de darle importancia a la palabra dinero, a un trozo de papel, a un trozo de hierro, esto, por mucha revolución y mucha huelga que hagamos, no va a cambiar nada. Porque el poder lo va a seguir teniendo la misma gente de siempre, los bancos. Punto final. You have the power, you have the money, you can take the money, the banks always will have the power. So we have to do it for me. Should I take more comments or should I... Do I have to respond to everyone? That doesn't make sense. I think people want to talk. I'll talk. I'll be... This fucking ramble. That's it, dude. Gracias. Allí. Bueno, hemos estado hablando sobre alternativas al modelo capitalista y yo creo que mientras llega esa gran alternativa que estamos todos esperando, podemos hacer pequeñas cosas para atacar la base del sistema capitalista, que podemos hacer individualmente cada uno de nosotros, ¿no? Como por ejemplo, pues intentar en la medida de lo posible y sabiendo en la sociedad en la que vivimos, pues dejar de ser consumistas. Si hacemos eso, conseguiremos tener un poder adquisitivo mayor para gastarnos nuestro dinero en productos ecológicos, que normalmente son más caros, o otro tipo de productos alternativos, ¿no? Creo que también es interesante pues saber qué sistemas de producción nos interesan y cuáles son. Por ejemplo, yo creo que el sistema de producción chino o indio, etcétera, es el que ahora pues está en auge, ¿no? Es el que tiene más fuerza, pues no nos interesa porque además revierte en contra de nuestros intereses. Y nosotros podemos hacer algo, nosotros podemos no comprar productos fabricados en China, no entrar en tiendas de chinos. And we can do no. Something like that. Don't buy Chinese products. Or bueno, y me parece que no sé si realmente somos conscientes de que podemos hacer individualmente muchas cosas para atacar la base del sistema capitalista mientras capitalism. Llega esa alternativa que alternative, que venga pronto. That they have that will consume. That alternative will consume. I speak? Okay. So, where did that person go? There. Okay. There, I agree. I agree with everything. With some caveats. With some. Con algunas reservas. Matices. Con algunos matices. One thing that the United States left did a lot was have this very middle class non-participation in the system. We would buy Starbucks and a cent would go to the starving children. We would pay three times as much for organic apples. Hemos pagado tres veces más por manzanas orgánicas. And there was a lot of people who thought they were better outside of the system than others. digamos que había gente que estaba mejor fuera del sistema que otros. I call that the beautiful soul. Yo llamo eso el They have the luxury to not to think they're not participating in the system. That's what the United States did for a long time. We were political by consuming different things. And so I'm not saying you were saying that. But that's a worry that I have about some people who pursue that. What I do agree with is that we need to build alternative structures in which we don't participate in capitalism. We don't participate. I agree with that, but it can get into a very moralistic, But I think as social institutions begin to fail, alternatives are not just useful. But they will be necessary. Pero son necesarias, o serán necesarias. Y ya está. Buenas, soy Jaume. Antes alguien ha comentado por ahí el tema del punto de no retorno. Someone has talked about the point of no retorno. Yo creo que hace tiempo que hemos hablado del punto de no retorno. Y que el cambio que todo el mundo dice, un cambio va a llegar sí o sí. A change will be. Change will lo que be. Pasa That's es que is. Lo más probable, o hacia más lo probable, que está derivando probably, hacia un mayor control, but I think it will be more control. Un capitalismo totalitarista. More capitalism, totalism, capitalism. Es una putada, pero it's yo creo que aquí es más, but, en un país como España, but in a country like Spain, with a 22% of una huelga general es bastante difícil que tenga fuerza. Sobre todo con un movimiento obrero que está totalmente desclasado. Un movimiento obrero que está totalmente desclasado. Muchos obreros no se sienten parte de ese movimiento obrero. Part of that movement. Porque cobran más de because they earn euros. More than X euros. Entonces, si no se crea una confrontación con el sistema, if we don't make a confrontation no se va a llegar against a ningún system, punto, creo yo. We think we don't gonna go y si hablamos de no violencia, if we speak about la no violencia es confrontación. The non-violence is confrontation. En España no se ha visto así. La no violencia ha sido inacción. In Spain, the non-violence has been seen like no action. Y sobre todo comentar, yo no sé cómo habrá sido en Estados Unidos, pero sobre todo en España. El movimiento no ha sido un movimiento obrero para nada, sino ha sido un movimiento de clase media que quería recuperar sus privilegios del estado del bienestar. Spain, the movement was not a worker movement, but a medium class movement that wanted to return to get back the privileges that they had. So two quick things on that. Because our middle class is being destroyed as well. There is actually building solidaristic bonds between the middle and the lower classes. Foreclosures aren't just middle class issues. Or lower class issues. But we're trying to bring them together y que se unan y for a common fight. digamos, para una lucha común. And then in terms of general strike? Entonces, en el tema de la huelga general. It's not necessarily about how many workers go on strike. No es, el tema no es cuántos trabajadores vayan a la huelga. General strike is about structural power. Digamos, es un poder estructural. Transit workers can pretty much make a general strike in most cities, or in the U.S., or in New York. But what workers? Transit, transportation. Sí, digamos que los todos, o sea, la mayoría, digamos, de los trabajadores del transporte urbano pueden hacer la huelga en Nueva York. So we tried on December 12th to shut down all the ports on the West Coast. Digamos que lo que intentaron fue, por ejemplo, el 12 de diciembre fue paralizar todos los puertos de la costa oeste de Estados Unidos. And that would severely clog up the logistics of capitalism. Eso, digamos, colapsó la idea, bueno, no colapsó, digamos, la logística del capitalismo en Estados Unidos. But the workers actually didn't go on strike. Pero los trabajadores no fueron a la huelga. Because they are not allowed to. Porque ellos no están autorizados para hacer huelga. Under many contracts in the United States, there is no strike clauses. Digamos, hay clases en Estados Unidos de no huelga. Los contratos, digamos, tú firmas que no vas a ir nunca a ninguna huelga. Una cláusula que dice que no puedes ir a la huelga. ¿Y por qué firma? Why they sign? Okay, never mind. So what we did instead was use the union contract. Y lo que hicimos en ese sentido fue usar, digamos, los contratos de los sindicatos. Which says if it is an unsafe work environment. Que dice que si hay, digamos, un entorno no seguro para trabajar. Then they don't have to work. Entonces no tienen que trabajar. So what we did. Entonces lo que hicieron. Was set up a community picket line. Entonces pusieron una línea de piquetes. People, where there was fights with cops. Había luchas con la policía. By the protesters. And not the workers. No, los trabajadores manifestantes. And so it allowed the union to sit, not así, go to work. Así que dejaron, digamos, a los sindicatos pedir que la gente no fuera a trabajar porque era un sitio violento. So we were successful in shutting down the port. So de esa manera pudimos cerrar los puertos. From San Diego to Canada. Desde San Diego hasta Canadá. So. Me ha costado un poco más que la ciudad del futuro, pero yo quería hablar sobre la... Un poquito más lejos. Yo quería hablar sobre la huelga general. Va a resultar difícil convocar, porque la gente va a ser difícil de convocar, porque la gente va a ser difícil de convocar. Quería contradecir a Guzmán. Because the general strike is something revolutionary, but the people should not have to wait a bit, maybe. ¿Qué matiz? Una cosa es que la huelga general sea revolucionaria y otra cosa es que la huelga per sí es revolución. Es lo mismo. La huelga se utiliza para algo cuando tienes los objetivos que quieres conseguir. Dices, si quieres derrocar el sistema, haces una huelga general definida porque ya tienes una estructura económica que te permite relaciones sociales diferentes a las del capitalismo. Entonces, cuando haces una huelga general, y sí es revolucionaria. Pero no es revolución, es revolucionaria. Los sindicatos han utilizado las huelgas generales para pedir... Vamos a cortar peleas. Luego salís fuera. Sí. ¿About Raúl? Rafa. ¿Algo morado? Rafa. ¿Algo morado? ¿Qué? ¿Huelga? There's always fear. Siempre hay miedo. But it's our hope that fear will be overcome by hope. Nuestra esperanza es que el miedo sea, digamos, superado por la esperanza. I was fortunate to be one of the people who organized for the occupation. He sido, digamos, uno de los afortunados que ha podido organizar la videoocupación. Before it started. Antes de que empezara. And we were relatively small number of people. Y éramos un grupo relativamente pequeño de personas. And we had no idea what was going to happen. Y no teníamos ni idea de lo que iba a ocurrir. We didn't know if anyone would come. No sabíamos si alguien iba a venir o no. Oh, we didn't know if it was just going to be a fight with the police. No sabíamos si iba a tener que pelear con la policía. I didn't know if I was going to get terrorism charges. No sabía si iba a haber cargas terroristas. No, cargos. No. Cargos. Cargos terroristas. Cargos terroristas. Sí, es que ahora, digamos, están acusados solamente de pertenecer al movimiento de terrorismo de baja intensidad. But we still de todas maneras, nosotros acted. Lo hicimos y actuamos. We tried to set up a radical situation. Digamos, tratamos de crear una situación radical. We had to work in a situation where it was not inevitable what would happen. Y estuvimos trabajando en una situación que no sabíamos de ninguna manera cómo iba a acabar. A situation that everyone in the movement was frightful. Una situación de que yo, todas las personas del movimiento, digamos, estábamos asustados. But it created something very large. Pero ha creado algo bastante grande. And so we must not be afraid. No deberíamos de tener miedo. And I think the more that we recognize that we're connected, the more we recognize we're connected. Recognize, understand. Eso, cuanto más, digamos, nos conozcamos más, nos estaremos más conectados. The more that we develop alternatives, cuantas más alternativas creemos. The more we build our infrastructure and the amount of people in the movement, cuanto más, digamos, infraestructura creemos entre las personas del movimiento, the less fear will be. Digamos que el miedo será menor. Bueno, quedan 7 personas y no voy a tomar más una palabra. Lo siento muchísimo. Y más o menos lo voy diciendo: es Esteban, luego es Luis Tru, luego este hombre de aquí, luego Juan Bordera, luego la chica de atrás de Juan Bordera, no sé si queréis decir la misma cosa, y luego me había pedido. Eso es sexista, ¿eh? Me había pedido un hombre que se ha ido, lo siento mucho por él. Y luego Chaume del final. No voy a coger más turnos de palabra porque hay que ir terminando, lo siento muchísimo. Y bueno, pero, con Esteban. Continuamos luego con una birra en la mano allí fuera. Que nos bueno, hemos decidido para que bueno me sienta conmigo que podíamos hacer luego una asamblea a tipo americano con Mike Tech. Luego lo sabéis. Luego lo sabéis. We're not talking about Central America. We're not talking about Central America. I was going to go to Brazil right after this. And so many people from Occupy Wall Street are going to Brazil. Some of our student activists are going to Chile. And other people in the movement are going to Argentina. And so, and hopefully, there will be a very large social forum in Tunisia. In July. Hay un encuentro organizado por los tunecinos en julio. And so they've invited Occupy. They've invited Indignados. To try to unify all the social struggles. Tratar, digamos, de unificar todos esos foros sociales. Julio. ¿Quién se viene a comer? Vale. Vale. Hola. Tomando en cuenta que los cambios de conciencia tienen que preceder la huelga o la revolución o cualquier cosa. Knowing that we have to take our conscience queremos que hablamos un poco de los medios de comunicación. Como lo describe Chomsky, es un punto clave y muy complejo. Quería saber si tenían pistas, ideas concretas de alternativas para poder llegar a las masas de la gente, a la mayoría, y sin caer en las trampas del sistema actual. Y el segundo ideas, punto. Un momentito. Concrete ideas, because in alternative system, so you don't get fall in the traps of the actual system, for example. Mm-hmm. That's the first question. El segundo punto tiene que ver brevemente con el crecimiento. And if you prove the degrowth, not the growth. Oh, yeah. So on the last point first, we have been, there's been a lot of academic discussion, particularly in economics. Sobre todo en la economía. There is hundreds of economics professors digamos, hay cientos de profesores de economía that have signed on to a collective statement supporting Occupy Wall Street. Digamos que han firmado un statement, un documento en apoyo a Wall Street, a Occupy Wall Street. And that is to say that there is a tremendous amount of intellectual space being opened up. Y entonces, gracias a eso, se ha abierto un tremendo espacio intelectual para tratar este tema. Within even academia. Incluso dentro, digamos, de lo que es la academia. As well as alternative intellectual projects. Digamos también alternativas en, digamos, en el proceso intelectual. We are building journals. Really what? Magazines, journals. Ah, sí, estamos haciendo periódicos también. To discuss alternatives. Para discutir las alternativas. And degrowth economy. Y sobre el tema del decrecimiento. Is one of the big discussions. Es una de las grandes discusiones que tenemos. What was the other one? Bueno, discusiones, más bien uno de los temas que tratamos. De los debates. Manu, la primera pregunta. So the masses. So the masses. ¿Puedes repetir la primera pregunta? ¿Puedes repetir, por favor? Era sobre... Sí, ya me acuerdo. Era sobre, digamos, si, de qué manera, digamos, construir una alternativa si tenía algo concreto en mente, sin poder caer, digamos, en las trampas del actual sistema, ¿verdad? He said you don't have any concrete ideas about the alternative systems that don't make you fall in the same traps. Okay. From the mainstream media point of view, how we bypass that mainstream media so we don't fall in that traps of the actual system. Yeah. So I think there's two strategies. One is to try to subvert the mainstream media within it. La primera es intentar, digamos, revertir, digamos, los medios de comunicación principales. Because unfortunately, it is the main way people get information, at least in the United States. So I would hesitate to completely disregard it. Entonces eso lo tenemos completamente descartado. What we found is getting arrested helps. Lo que nos hemos dado cuenta es que si eres arrestado, eso ayuda. The media thrives on conflict. Digamos porque digamos, a los medios de comunicación del mainstream a los les encanta el conflicto. And so we've been using that to help spread our message. Y entonces hemos estado utilizando el conflicto para poder llegar a más gente. We have tried to develop a message that is inclusive of all the social struggles. Hemos intentado crear un mensaje que sea inclusivo a todos los problemas sociales. And that's roughly, we are the 99%. Y por eso decimos que somos el 99%. And what that means to me is the left has been so divided. Lo que eso significa para mí es que la izquierda ha estado muy dividida. Students do student issues. Digamos, los estudiantes con sus problemas de estudiantes. Workers do labor struggle. Los problemas con sus problemas en el trabajo. Etc. Etc. Los trabajadores. Los problemas con sus problemas. Los problemas con sus problemas. También tendrán problemas los problemas, ¿no? Venga, has one mistake on the translation, and let's say the troubles with the troubles. Tengo mi teléfono en Brighto, si alguien me quiere contratar para esto. He's looking for a job for translation. Y estoy en paro. Ahora sé por qué. Ok. Los trabajadores con sus problemas en el trabajo. Y eso que no he dicho la palabra pene, podría haber sido ya. All right. So, so what we've tried to do is unify all the social struggles. Estamos intentando es unificar, digamos, a todas las luchas sociales. And it's been amazingly successful in doing that. Y ha sido, digamos, sorprendentemente exitoso. We don't want to just merge them all. No solamente queremos unirlas o fundirlas. Without respecting each different struggle. Sin respetar, digamos, las diferencias que hay entre cada problema. That has been the problem with the left in the United States. Ese ha sido el problema en la izquierda de Estados Unidos. We on paper care about feminism. We on paper care about feminism. Sobre el papel, como que se cree en el feminismo. Vale, que tenemos escrito en papel que creemos en el feminismo. We abstractly care about racism. digamos. A big giant, he's translating. I'm tired. Yeah, I know. Okay, no, no, no. Le damos un aplauso y dejamos que se vaya. Yeah. No, que les importa, digamos, están preocupados por el tema del feminismo y del racismo. Yeah. And so now they're becoming real bonds between the different social struggles. And because we're much closer together, y como estamos más juntos ahora, we can understand common actions podemos, hacer acciones conjuntas, and understand that we have a common enemy. Y entender que tenemos un enemigo común. And we are not without our problems. Without problems, such as sexism in the movement, not having enough representation among people of color, but we continually work to make it a more inclusive movement. I think that's it. Hola. Media message. I don't know how. Sí, estaba sobre lo que habías comentado sobre la charla sobre que los trabajadores apoderen de los centros de trabajo. About the workers getting the job places or the factories. Los estudiantes de las universidades. The students of the universities. Los vecinos de the neighborhoods of the neighborhood. A través de movimiento asambleario. With the General Assembly movement. Un problema que supongo que también tendréis allí, a problem es, that I think you will have there. Falta mucha participación. We need more participation for the people. Mm-hmm. Volviendo a la pregunta que ha hecho Lala antes, sobre about cómo question, how, ¿cómo habéis conseguido allí atraer a los trabajadores a las asambleas de trabajadores? How do you make to bring the workers to the General Assembly of Workers? Porque, por ejemplo, aquí en el Politécnico tenemos también una asamblea, aprovecho el paso para decirlo, que nos reunimos mañana a las 2 en el Ágora. Y aquí, por ejemplo, hay un ¿When is the General Assembly of here? No. Y tenemos un gran problema para a la hora de enganchar. We have a lot of problems to catch students to go out of inactivity and come with us. So it's difficult for us to grab the students to make something, for example. I mean, we have the same problem. We're working to address the same issue. One way in which we're at least I think that we are doing it. Una de las maneras que yo pienso que es lo que deberíamos hacer. Is finding concrete ways to change institutions, es encontrar, digamos, soluciones concretas para cambiar las instituciones. Or bringing together people together for very concrete reasons. O, digamos, juntar a la gente para cosas muy concretas. We've had general assemblies on, you know, democracy. Digamos, o sea, no podemos hacer una asamblea general para hablar de la democracia. And while the initial excitement about assemblies drew people, digamos que eso, digamos, era la mayor, lo que más se excitaba, lo que más le gustaba a la gente de las asambleas generales al principio, eran asambleas de ese tipo. It didn't keep them there. Pero no mantienen a la gente. People want to change their life. La gente quiere cambiar su vida. And so if we can use the assemblies to generate concrete things in which people can change their lives, entonces, si las asambleas, digamos, que se habla de cosas concretas, la gente puede cambiar su vida. Then I think that's the way forward. Y creo que ese es el camino que deberíamos seguir. Bueno, ¿puedo dar una réplica? Oh, did you want to talk about workers? No lo sé. Si pagas toda la primera birra, habla lo que quieras. Bueno, sí, que aquí realmente no hacemos asambleas temáticas como la que has hecho sobre democracia y tal. Realmente lo que somos es un grupo de trabajo y que vamos... ¿Workers? Yeah, no, a working group. Oh. We're not making the general assemblies for democracy, for example. We are more like a working group, but we do concrete actions. Mm-hmm. Your problem is... It's complicated. Maybe we there's a communication problem. There is a problem to reach to the worker. No, tranqui, sigue. How do you make the general assembly so attractive so that people go there? Mm-hmm. That assumes that we make them attractive. But so I participate in a student assembly, and it's. One of the reasons why I think it is very functional. It has very concrete ways people can plug in. Porque hay maneras muy, digamos, muy precisas, concretas de conectarse con nosotros. We only have about 50 people in the assembly. 50? No, no éramos ni 50 personas en la asamblea. But they stay there because we have very concrete tasks for them. Pero, digamos, la gente se quedaba porque, digamos, teníamos el trabajo para todos y cada uno de ellos. And they very quickly take ownership of the assembly. Entonces, rápidamente tomaron el control de la asamblea. Not control, like they feel they're a part of it. Ah, que enseguida sintieron que eran parte de la asamblea. No, vamos a ver, yo estoy mirándolo a él, no sé lo que digo ya. And for the workers, what has been really useful is that they don't have any way to discuss their common problems. Digamos que no tiene ninguna manera de discutir sus problemas comunes. Because we focus on the workers not in unions. Porque nos estamos centrando en los trabajadores que no están en ningún sindicato. And so they have now a way to come together. Digamos, ahora tienen un sitio donde pueden estar juntos. That doesn't mean they have to pay dues. Que no quiere decir que tengan que pagar ninguna tasa para ir. And so from there, it is the hope that they will generate a strategy for changing their workplace. Digamos desde ahí, digamos que se tiene el sentimiento de que es como una plataforma para generar estrategias para cambiar los lugares de trabajo. Just like it's been the case with students doing the same. Y en el caso de los estudiantes estamos haciendo lo mismo. And neighborhoods doing the same. Y en los barrios están haciendo lo mismo. So I really believe that the way to keep this movement going. Es que creo que la mejor manera de mantener este movimiento adelante is to try to change on the local level. Es intentar cambiar las cosas a nivel local. And use the local. Y usar las cosas locales. To mobilize for the much more broad. Para movilizar, digamos, masas mucho más grandes. So the way that looks in my student assembly. Tal y como se ve la cosa, digamos, en mi asamblea de estudiantes. Is that we protest tuition hikes. Tuition. Tuition hikes. Las tasas. Sí, protestan sobre las tasas, digamos, de. La and we do that on our university. y hacemos eso en nuestra universidad. And then when there are bigger actions, y entonces hacemos acciones más grandes, we mobilize our campus to participate. Movilizamos a todo el campus para participar. And so people feel that they're both changing their actual conditions. Y entonces toda la gente piensa que entre todos ellos están cambiando su condición. And they're part of a much bigger movement. Y quieren, y que son parte de un movimiento mucho más grande. To destroy capitalism. Y eso es, destroy capitalism. Destroy the capitalism. Destroy the capitalism. ¿Alguien más? ¿Sí? Tres personas. Three people left. Bueno, yo soy Cristóbal. My name is Cristóbal. A ver, como veis, soy un tío mayor. I'm a grown up man. Mi tema, vengo de un pueblacito de aquí de la provincia. I think I'm from a little town, no soy de, because I'm not from the city itself. Tengo la ventaja de que vengo de un medio absolutamente diferente del que proviene nuestro interlocutor. I come from another place, another completely different place than you. Y entonces es lo que quiero comentar. O sea, that's what I want to speak. Que empezó la cosa aquí en I have been in the beginning of the 15M in the square in Valencia. Mm-hmm. Entonces me encantó porque me pareció mágico. And I love it because it feel that it was like magic. Mm-hmm. Y entonces dije una cosa que la vuelvo a repetir aquí ahora. And then I said something and I'm going to repeat it here right now. Yo creo que la gran ventaja de este movimiento mágico, vuelvo a repetir, the greatest advantage of this movement. Mm-hmm. Es que todos formamos parte de él y cada uno de nosotros aportamos ideas, soluciones, formas de trabajar. Every single one of us gives solutions and do aportations to the, to the. Y eso de alguna manera es como un gran ordenador con un montón de bytes en marcha. This is like a big computer with a lot of bytes in. Vale, entonces a mí, mientras estaba oyendo a todos los compañeros, well, I was hearing everyone here. Me ha llamado la atención un par de comentarios de alguna gente. There is some comments that I would like to. A mí, como persona mayor y como persona de una zona rural, as a grown-up man and from a little town, me sorprende que se tengan dudas de algunas cosas que para mí son tan evidentes. I'm surprised that the people have doubts for things that are normal to me. Y a eso me refiero al hecho de que todos aportamos cada uno nuestra visión de un problema. And that's why I say that every single one of us can aport and can add stuff to the movement. Y por eso creo que podemos cambiar las cosas, porque entre todos, cada uno, vamos a encontrar aquella parte que podemos solucionar. And that's why I think that we can change the things, because everyone together will do. Y yo creo que eso es lo absolutamente fabuloso de este movimiento. De que lo vamos a encontrar seguro porque todos estamos pensando lo mismo para intentar solucionarlo. Because we are always, almost always thinking the same to try to solve the problems. Pero claro, eso tiene un problema. But, esto es nuevo. But there is a problem. This is a new thing. Esto es todo nuevo. Everything is new. Entonces, nos estamos encontrando con que tenemos un montón de problemas que tenemos que afrontar de una manera completamente nueva. We have to struggle with some problems from a new point of view. Y nosotros que estamos en el pobrecito, cuatro gilipollas, cambiando, intentando cambiar las cosas. We just to three or four. Estamos descubriendo una cosa sorprendente. Espera, que es que estaba pensando cómo decir gilipollas. Estaba... Assholes. And we just four assholes trying to work in a little town in the mountains. We discovered that. Nos hemos dado cuenta los que estamos allí hablando y un día y otro día y otro día intentando cambiar las cosas. We realize, viendo que nos estamos rompiendo los cuernos. We realized that they worked so much and they were so really tired about trying to do something. Nos hemos dado cuenta de que hay una fórmula sencillísima. And we realized there is a one simple solution to do it. Es que este juego no se juega con sus reglas, hay que romperlas todas. Play by the rules. We have to invent a new rule. Entonces, tal como decían algunos compañeros por aquí, la verdad, es que hay que empezar por cada uno de nosotros. The truth is we should start by every single one of us. Y a partir de ahí, empezarlo a romper todo. And then, beginning from there, begin to break everything. Y lo primero lo que decía un compañero o compañera, no lo sé por aquí, companion el miedo. Something about the fear. Eso es lo primero que hay que romper. It's the first thing that we have to break. The fear. Porque no hay más remedio, ese es el problema. Because, alguien preguntaba por aquí, no sé cuál de todos, y primero, coméntale una cosa. Sí, sí, sí. Yo había venido, como todos los compañeros, a escucharle a él. I came here to hear him, not to talk, but... Pero claro, escuchando, todo el mundo tenemos que intervenir. Entonces, aquí se ha planteado varias veces un tema. El punto de no retorno. There is a... There's a lot of people say something about the point of no return. Algunos de nosotros pensamos que ya se ha sobrepasado. Some of us think that the point of no return is on the past, right now. Sí. Pero es que da igual. Hay que continuar luchando. But it doesn't care because we have to continue fighting. Porque no hay salida. Because there is no. Y porque ya no hay tiempo. And because we don't have time. Entonces se plantean, cada uno de nosotros pensamos soluciones. So every single of us thinks about solutions. Se plantea la huelga general. We talk about the general strike. Acciones individuales. Individual actions. Cómo atraer a la gente. Se plantean mil problemas y mil soluciones. People. There is like 1,000 problems, 1,000 solutions to the problem. Y solamente hay que pensar una cosa, valen todas. And we have to think that every single one of that solution is okay, is valid. Y una cosa con respecto a lo de atraer gente. And one thing about the people. Todos tenemos el mismo problema en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en América, States, y en Nigeria. In Nigeria, in Spain. Nosotros somos muy poquitos y la gente no se mueve. We are a few of the people don't move. Cada uno de los países tiene un problema, unos motivos para no moverse. Every single country has the motivation to move. Their problems to move. En algunos países tienen más de un motivo, tienen muchos. Some countries is not just one problem, there is several of them. Pero cada uno tiene que mirar la zona en la que está viviendo y los problemas que tiene la zona en la que vive. Acabo ya, perdona. Si queréis, corto, cuando queráis. Where he's living and what that depends on solve it. Lo que quiero decir es que la gente va a madurar ella sola y va a venir por narices. People will grow up and will come back. Y luego, sure. El tema de las soluciones. Have no option. They will come. Yo he venido aquí con una cosa. Me imagino que todos los que estamos aquí, todos queremos cambiar esto, queremos solucionarlo, queremos eliminar el capitalismo, something. Y estamos buscando modos de conseguirlo. And we are looking for, yo os digo work. Que seguro que todo está pensado. Sure. Solamente everything es un problema de buscarlo, porque está. Everything has been thought already. Si alguien se pone a mirar, a preguntar, a hablar, encuentra una solución, seguro, a cualquier cosa que se plantee. El problema que tenemos es que no escuchamos a los demás y no buscamos lo que los demás han encontrado. Our main problem is that we don't hear the rest. And if we don't hear the rest, we won't find the answer that always has. That answer that, because our problems maybe have been solved already. Fuck yeah, all right, that's a lot. So I'll touch on three quick things that you mentioned. One stems from my amazement at how similar our movements are. How, que está sorprendido de todo lo parecido que son los dos movimientos. Vale, que está sorprendido de, digamos, lo parecidos que son nuestros dos movimientos. We are... ¿Nuestros dos movimientos? ¿Me quieres poner tú y yo me voy a dar al baño o algo? Coge el micro, anda. Yeah. Okay, so we were in an initial phase of beauty and magic. La fase inicial era todo muy bonito y era muy mágico. What we saw on in the squares and parks. De lo que todo lo que vimos en los parques y las plazas. Was the glimpse of the best of humanity. Fue básicamente lo mejor de la esencia de la humanidad o del ser humano. And I think we're all wondering how stable that glimpse can be. Y lo que nos preguntamos es cuán estable es ese brillo, destello de lo mejor del ser humano va a durar. Whether they can actually transform into social structures. Y cómo transformar eso en estructuras sociales. And you're right, we do have many solutions. tiene razón, tenemos muchas soluciones. There's many different ways we can tackle the problems that we face, to address the problems. Tenemos muchas maneras de afrontar los problemas que tenemos. And some people in the United States, they said that that was one of our weaknesses. Mucha gente en Estados Unidos decía justamente eso era una de sus debilidades. We don't have a clear message. Que no tenemos un mensaje claro. But but I think that's the humility of our movement. Y eso es la humildad dentro de nuestro movimiento. We don't pretend that we have all the answers. No pretendemos tener todas las soluciones. We know that we're trying to build them together. Sabemos que lo que estamos haciendo es intentando crearlas todos juntos. And we're still trying to figure out how much of that magic we initially felt. Y queremos, o sea, the beauty, magic. No sabemos exactamente cuánta de esa magia que sentimos al principio. Can be translated into a new social order. Puede ser trasladada, digamos, a un nuevo orden social. And so there are in our movement there are different tendencies how much they think humanity can do. En el movimiento hay diferentes tendencias acerca de cuánto puede aportar o cuánto puede hacer el ser humano. And it's there's tendencies of more realism and more idealism. Hay tendencias que van desde lo más idealista a lo más realista. And I think it just remains to be seen what new sort of social conditions we will build. Manu. Can you repeat, please? Ah, no tan fácil, eh? Can you repeat, please? So the situation is completely new. So esta situación es completamente nueva. And we have to construct a complete alternative. Y tenemos que construir una alternativa completa. And to what extent it approximates the magic that we felt. Hasta que se aproxime más o menos a la magia que sentimos. Just remains to be seen. It just remains to be seen. Y que digamos sea la, no, que siga siendo la misma, para que la escena siga siendo la misma. Yeah, but at least we did feel that magic. Pero al menos por lo menos que se sienta esa magia que sentimos al principio. Rafa. Ya Rafa lo tengo perdido. Ah, ahí está. Vale. A mí solo queda una persona. ¿Una persona? Y ya terminamos. No sé si me ha pedido el turno, pero. ¿Es aquel hombre con barba? No, él no. Las cuestiones, Lisa. Yo creo que nosotros tendremos nuestra revolución en algún momento. Decimos un. Pues un Rafa Revolution at some point, we didn't. Pero que no es una situación totalmente nueva, porque por ejemplo en tu país, en el motín de Boston de la Revolución Americana, se ve un poco ese tipo de cosas que nosotros vamos a tener probablemente algún día aquí. Espera, el motín de Boston entonces, ahora por ejemplo en Grecia se está empezando a extender esto del movimiento de John Octavo. El movimiento de John Octavo es un motín del T en potencia. Entonces igual podemos aprender de esas experiencias de la historia anterior revolucionaria para hacer accesible a todo el mundo, porque no todo el mundo puede dedicarle 24 horas a esto y se anima a conocer a este señor, como hicimos muchos de because not everyone can be rich, not everyone can lo están haciendo con muchísimas otras cosas y de repente vamos a poner 50 superhéroes, abren los pasos de la madurez y todo el mundo no paga peaje. Pues ese tipo de cosas tenemos que hacerlas accesibles a la gente para que ese tipo de ejemplos lleguen más y algún día tengamos nuestra puñetera. Bring that to the people so the people can do that, so the people can begin to act. Y la pregunta es... estás bien equivocado. Luego nos vemos si te explico. So I've been very amazed in my short few days here. Digamos, estoy bastante sorprendido en los pocos días que he estado aquí. How similar we are. Lo similares que somos. When we first met in Nice. Cuando la primera vez nos conocimos en Niza. I heard about the marching to Brussels. Sí, me enteré, digamos, de la marcha que iba hacia Bruselas. And I thought that was a really interesting idea. Y que era una idea muy interesante. And I wanted to bring it back to Occupy Wall Street. Y eso lo llevé de vuelta a Occupy Wall Street. And when I got back, they were already gone. I've spoken all about Occupy Wall Street and our similarities the last couple of days. Hemos estado hablando de todas las cosas que nos diferencian y en las que nos parecemos durante todos estos días que he estado aquí. And the critical issues that both of our movements face are the same. Y digamos, nos hemos enfrentado o nos estamos enfrentando a los mismos problemas. How to overcome people's fear or lack of time. Digamos, para sobreponerse, la gente para sobreponerse al miedo o a la falta de tiempo. How to build structures that are horizontal yet united. Digamos, cómo crear estructuras que sean horizontales y... United? Unidas. Okay. Also, whether to emphasize creation or destruction of the system. También no sabiendo si enfatizar, digamos, en la destrucción o en la creación. These are both our common issues. Digo, estos son nuestros problemas comunes. And we need to be in constant coordination and communication. Digamos, tenemos que seguir en coordinación y en comunicación. To learn from each other. Para aprender de entre nosotros. So I thank you for cada uno de los. Thank you for. Yeah, thank you. Yeah. If they have other questions or something, I don't know if they want to.